su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, todos los que están en sintonía, pequeños y grandes, todos, hombres y mujeres, señoritas y jóvenes, ancianos, ancianas, todos los que están en sintonía, que la gracia, la misericordia, el poder y la bondad de Dios sea sobre su vida. Hoy el programa Manantial de Fe, nuevamente en su hogar. Gracias por estar escuchándonos. Gracias por estar en sintonía. Gracia y paz de Dios sea en su corazón. Luego más estaremos entonces leyendo para usted y le voy a regalar un salmo maravilloso. El salmo 99. El salmo 99 es un salmo maravilloso en el cual dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Maravilloso. Bueno, toda la palabra de Dios es una maravilla. Cuando la meditamos, cuando la ponemos cerca de nuestros ojos espirituales y de nuestro entendimiento. Sí, mire usted, tres veces dice aquí, Él es santo, Dios es santo. Y por eso nosotros tenemos que buscar ese sentido glorioso de la santidad. ¿Qué es lo que es la santidad? La santidad es apartarse de todo aquello que no agrada a Dios. ¿Y cómo podemos saber lo que no agrada a Dios? Primero, lea solamente los 10 mandamientos y usted va a ver qué es lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Y lea también los evangelios, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y usted va a saber cómo Dios quiere que nosotros seamos. Y va a ver usted que luego usted va a requerir de sí mismo. Va a usted doblegarse a sí mismo. Va a tener un sentido de dominio propio con la bendición de Dios que ha traído su palabra escrita a cada corazón. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Santo no quiere decir que usted ande por la calle, por la casa o en algunos lugares con una vista perdida, con los dedos cruzados. Eso no es santidad. Eso es otra cosa. La santidad se ve desde el corazón, desde las palabras, desde la mente, desde las actitudes de aquello que sin duda está contagiando para bien a su prójimo. Busque a Dios, y sabrá usted qué es la santidad y lo que es Dios en el corazón. Hoy quiero enviar un saludo especial, un saludo no mío, es el diácono Ariel, el diácono Ariel Alvear, que saluda hoy a una hermana de nuestra iglesia. Y yo me sumo a este saludo también, y creo que todos en la iglesia nos sumamos, nos agregamos a un saludo especial, bien cariñoso, con un abrazo, un beso en la mejilla. ¿A quién será? Nuestra querida y estimada hermana Lidia Díaz. Hoy posiblemente van a haber sentimientos encontrados. La reciente pérdida o partida de su madre a los brazos del Señor, como a también más un año de vida. Que sea un año de vida lindo, maravilloso para usted, hermana Lidia. Sí, un abrazo de toda la familia Alvear y de toda la iglesia para usted. Que tenga un día maravilloso, especial, entre gozo y también recuerdos, pero recuerdos lindos que dejó su madre para usted. Que su familia le ame, que su familia se agregue y también se sume a los parabienes por un nuevo aniversario. Dios le bendiga poderosamente. Hermana Lidia Díaz. Mañana quiero avisar que estará con nosotros otro concejal, un señor de un apellido muy conocido aquí en Puente Alto. Mañana entonces estará con nosotros el concejal Gustavo Alessandri. Es un abogado, y le vamos a hacer algunas preguntas para beneficio de nuestros auditores. Este es un programa diferente de un porque casi todos los programas cristianos lo toman para predicar, yo creo, exclusivamente al pueblo cristiano evangélico. No obstante, Dios ha puesto en mi corazón de dar informaciones a nuestros hermanos, a los oyentes, informaciones que son útiles. Y que por eso que traemos nosotros aquí a estas personas sobresalientes de nuestra comuna. Yo no soy político, yo soy una persona cristiana y dirigido por Dios. Pero así como vivimos en esta tierra y comemos manzana, comemos papa, también comemos pan, tomamos agüita o todas las otras cosas que todo el pueblo consume, bueno, así también entonces tenemos que participar en cuanto estamos aquí en la tierra, pues todavía no tenemos alitas, estamos aquí en la tierra, y por eso entonces yo traigo estas informaciones y a estas personas que están en eminencia aquí en nuestra comuna. Mañana entonces Gustavo Alessandri, que es un abogado, que es uno de nuestros concejales aquí en Puente Alto. También quiero, con mi más sentido, sentimiento redundando del corazón y del alma, dar las condolencias a la familia Hernández Andrade, la familia que es la esposa de mi cuñado Óscar Hernández, sus hijos y sus hijas y toda aquella familia. Ayer partió del escenario de esta tierra la mamá o la suegra de mi cuñado. Nos encontramos anoche allí en el momento, casi pocos minutos después de la partida de esta señora, Y fue sorpresa para nosotros. Nos encontramos con muchos hermanos evangélicos también. Dios bendiga y consuele y dé la paz y la conformidad a la familia Hernández Andrade. Por eso, cuando estamos cerca de Dios, podemos salvaguardar todas las cosas. Por eso que el cristiano tiene esa esperanza. Hay gente que dice: aquí vivimos, comimos y nos morimos y se acabó todo. No creo eso. Y pienso que íntimamente todo ser humano tiene el sentido de otra vida. Muchos dicen: ¿y los indios? ¿Cómo ellos vivían? Hasta los indios o los aborígenes, aquellos que no tienen letra, aquellos que incluso no saben ni construir nada, viven en la selva o viven en lugares inhóspitos, aún ellos saben que hay un ser supremo. Oh, estimados amigos oyentes, quiero que Dios en esta mañana nos dé el sentido de esa paz interior, de esa misericordia dentro del alma y el sentido de adoración a Dios. Ahora, estimados amigos oyentes, voy a hacerle escuchar a usted, si usted quiere, algo diferente. Es un himno diferente, porque a nosotros los evangélicos nos tildan de muchas cosas. Pero no importa, porque sabemos a quien adoramos y queremos que usted también se congregue con nosotros, pues le estimamos y queremos muchos a las personas. Escuche, por favor. Oye, ¿te diste cuenta que el vecino es evangélico ahora? No me digas. Ahora no fuma como yo, no anda borracho como tú. Ahora no smoking como tú, no anda borracho como yo. Ahora cuando llega a casa no le pega a la mujer como lo que hacemos nosotros. ¡Muchacho! Ese hombre está loco, ese hombre está enfermo, se ha vuelto loco, ese hombre está enfermo. Cuando llega del trabajo ya no insulta a la mujer como lo que hacemos nosotros. ¡Muchacho! Ese hombre está loco, ese hombre está enfermo, se ha vuelto loco, ese hombre está enfermo. Y yo mismo lo he escuchado cuando le dice: mi amor, a la iglesia vámonos. ¡Tanto! Ese hombre está loco, ese hombre está enfermo, el vecino está loco, el vecino está enfermo. Antes dormía en el callejón y ahora duerme en su casa. Antes borracho dormía en el piso y ahora duerme en su cama. ¡Ay! El vecino está enfermo, el vecino está loco. Es evangélico ahora, el vecino está loco. ¡Tanto! Ahora sí. El hombre de las cuerdas de nylon. Marquesina, para que vea el asunto bien. Parece otro. Muchacho, ahora no fuma como yo, no anda borracho como tú. Ahora no smoken como yo, no anda borracho como tú. Ahora cuando llega a casa no le pega a la mujer como lo que hacemos nosotros. Muchacho, cuando llega del trabajo ya no insulta a la mujer como lo que hacemos nosotros. Muchachos, y yo mismo lo he escuchado cuando le dice: mi amor, a la iglesia vámonos. ¡Ay! El vecino está loco, el vecino está enfermo, se ha vuelto loco, Pensé evangélico ahora. Antes dormía en el callejón y ahora duerme en su casa. Antes borracho dormía en el piso y ahora duerme en su cama. ¡Ay! El vecino está enfermo, el vecino está loco, se ha vuelto loco. Es evangélico ahora, muchacho, llévatelo. Ahora sí. Pa' que te la goce, negro. A ver, algo así pasa siempre. Cuando Dios llega al corazón del hombre, comienza a respetar su familia, su entorno. Ahora es diferente. Sí, pues hemos encontrado muchos de estos testimonios. Es un canto centroamericano, pero que es una grande realidad en todo el mundo. Cuando la persona viene a Cristo Jesús, cambia sus hábitos. Dios lo hace diferente. Lo rescata. Dice la palabra de Dios, Dios rescata del hoyo tu vida. Sí, estimados amigos oyentes. Y ahora estaré leyendo entonces para ustedes, en el mensaje de Dios para todos nosotros, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este pasaje o este versículo y este trozo de las Sagradas Escrituras, un poco de lo que Jesús enseñó en el monte, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas a nosotros nos dejan un sentido maravilloso de exaltación de lo que el hombre puede hacer para encuentro con su Dios. Mire usted, hemos visto los bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, y ahora los bienaventurados los pacificadores. Son las bienaventuranzas. Y cada uno de estos versículos, de estos trozos de la palabra de Dios, de la boca del Señor Jesucristo, para nosotros, para que nosotros tengamos un valor espiritual, tengamos un valor emocional y un valor intrínseco y un valor humano. Sí, porque todas estas cosas podemos hacerlas nosotros y Dios nos califica de bienaventurados. El corazón del hombre tiene muchas cosas. Este corazón, esta máquina interesantísima, que es apenas del tamaño de un puño y que pesa aproximadamente unos 500 gramos en una persona adulta. Este maravilloso órgano muscular se divide en 4 compartimientos, siendo todo esto envuelto por una membrana que se llama pericardio. Este aparato fantástico late normalmente unas 70 veces por minuto. Y esto significa, ¿sabe? 42.000 veces por hora. Así es el corazón. Y en un día serían aproximadamente 100.800 latidos. Y en un año, ¿sabe? El total sería de 36.792.000 veces. Y esto lo implica a una persona que alcanzó más o menos la edad de 70 años. Mire usted, equivale a decir más o menos que su corazón latió unas 2.575.440.000 veces. Qué interesante este corazón. No obstante, dentro de este músculo de unos 500 gramos, de aproximadamente del tamaño de un puño de una persona adulta, guarda tantas y tantas emociones. No voy a decir sentimientos, porque los sentimientos son de la mente. Y el corazón que habla Dios es esto. Es el más íntimo pensamientos y sentimientos del hombre o de la mujer. Este es el corazón que Dios habla. De ahí nacen todas estas cosas. No obstante, también esta máquina maravillosa, este músculo maravilloso, esta bomba propulsora de sangre, oiga, resiste y tiene que resistir todos estos embates. Bienaventurados los pacificadores. Cuando tenemos paz, el corazón se aquieta, el corazón se acalma y trabaja de una manera maravillosa y le está dando vida a usted. A aquel que está con el corazón en paz, sí, le está dando vida, vida. Su órgano y sus órganos complementarios están trabajando a una perfección. Por eso que cuando estamos en paz, como dice el Salmo capítulo 4 y el versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Cuando uno tiene paz en el corazón, pone la cabeza en su almohada, en su cabecera, y da un suspiro y medita cosas, y comienza ese corazón a decirle: hoy ha sido un día provechoso, calmado y bueno, quieto y limpio. En paz me acostaré. ¿Qué diferencia de aquellos que tienen dificultades y problemas y que su corazón no está en paz y que no tiene paz con sí mismo? Muchos de ellos desean dormir unos 10 minutos de corrido, así, rápido. Y muchas veces cuando duermen, algo despiertan como que se hubiera apenas acostado y se hubieran levantado sorpresivamente, porque no hay paz. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, así dice la Biblia Sagrada, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, habite en vuestros corazones. Mire lo que dice el libro de Proverbios. En Proverbios nos habla muchas cosas, pero el Proverbios en el capítulo 3 dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y mire, y paz te aumentarán cuando guardas los mandamientos de Dios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ve usted? Eso acontece cuando la persona es bienaventurada, cuando guarda la palabra, el consejo de Dios. Dios te da un consejo para que sigas el camino de la paz. Hemos leído atrás de los que han tenido el premio Nobel de la paz, que han hecho tantas cosas, pero no lo han hecho sin oposición, sin problemas, sin dificultades, muchas veces sin dolor, con dolores o con lágrimas. Han tenido que hacer la paz, o sea, llevar la paz, para que tengan la paz. La paz es un consejo de la parte divina para esta parte humana. El consejo que viene de lo alto, que sabe lo que hace bien. Es como si alguien te diga: si tú vas a Santiago, ve por la avenida Vicuña Mackenna, Concha y Toro, de aquí de Puente Alto, Vicuña Mackenna, y te vas por todos y llegarás a Santiago. Pero otra persona dice: no, me voy a ir por acá, por el camino de Pirque. Me voy a ir a lo contrario. No, no va a llegar nunca a Santiago. Posiblemente llegue a otros lugares, Pirque, Rancagua, cualquier otro lado, pero no a Santiago. El consejo de Dios te da el camino cierto. Es el mapa divino que Dios te da para ti. Sí, hay un príncipe de paz, el que da la paz, aquel que es nuestro Señor y es nuestro Dios, que nos habla en Isaías capítulo 9, y te voy a leer. No lo voy a poder explicar mucho por los minutos que ya tenemos avanzado en este programa Manantial de Fe. Pero mira lo que dice Isaías 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se refiere a quien profecía el profeta, al Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Por eso Jesús puede decir: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y mire lo que dice más adelante aquí en Isaías, versículo 7 ahora: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y de su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Acepta la paz de Jesús que hoy te da. Vive en paz y en comunión con Dios, y te hará encontrar el camino correcto hacia la vida eterna. Amén. Momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nos tu reino, y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, que se haga también en la tierra y en nosotros. Señor Jesús, usted es el único y verdadero Dios y la vida eterna, que nos vino a entregar el verdadero camino hacia la salvación y la vida eterna. Pues usted dijo que era el camino, que es el camino, que es la verdad y es la vida. Señor, pido por todos nuestros auditores, todos aquellos que están en la sintonía, y aquellos que me han pedido que no pueden estar también en sintonía en este momento, les ruego, Señor, que su paz infinita, su paz inefable, esté en cada uno de ellos, y puedan vivir y gozar de los minutos, de los tiempos, de las horas, de los años que están en esta tierra. Pido por los dolientes y enfermos, porque es tan terrible y tan duro vivir doliente y enfermo. Pido por ellos, Santo Dios, que su mano invisible en este momento toque sus vidas y reciban la sanidad por fe. Reciban la sanidad por fe, y la sanidad en su alma también. Y todos sean bendecidos por su mano poderosa. En el santo y poderoso nombre del Señor Jesús se lo pido. Amén y amén. Entonces, amigos radiodientes, mañana estaremos nuevamente en este programa, su programa Manantial de Fe. Que Dios les bendiga, y este pastor, su pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, se despide de usted hasta pocas horas más, con la gracia, el poder y la paz del Señor Jesucristo, que reine en su vida, en su hogar también. Amén y amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.